Te prometo, comandante, que después de tanto andar, traidores capitalistas y majunches no nunca volverán. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 6 de marzo de 2015. Recordemos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, nuestro queridísimo Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, el de la gorrita bonita, Luiger Loyo. ¡Ay, tan lindo, Luiger! Los ojitos sonrientes de la radio. Y abriendo la ventana junto con Luiger, mandándoles ambos besos sabrositos y cálidos. Apapachos, bendiciones y buenas vibras. Esta servidora, Enza García, aquí de la mano con Luis Arloyo y abriendo con Reni Olivares. Te prometo, comandante, este es un temazo, ¿no? Porque va haciendo toda una panorámica, va haciendo todo un recorrido histórico de lo que fue la trayectoria de Hugo Chávez y lo reitera. Este tema fue compuesto ya hace tiempo, antes de la desaparición física del comandante, y es un compromiso, y es un compromiso que debemos asumir todos. Y pienso que muchos de nosotros, todos y todas los que somos el pueblo llano, estamos claros de nuestro compromiso con Hugo Chávez. Traidores capitalistas y majunches no más nunca volverán. Gente que desprecia al pueblo, gente que se burla del pueblo, gente que no le importa, ¿no? Bien interesante un artículo que escribió en estos días Carola Chávez, que Whale, el humorista Whale, ¿no? Sacó una caricatura diciendo, ay, que ojalá que Venezuela fuera como el Club Puerto Azul. Y decía, sí, es verdad, con altos muros donde solamente hay un selecto grupo de socios, donde el pobre está allí es para servirnos, para tendernos la camita, servirnos el traguito, limpiar las instalaciones y de los muros para afuera, sin que los veamos porque es feo, ahí los pobres. Un sistema excluyente. Eso es lo que estas personas jamás le han perdonado a Hugo Chávez Frías. Y quien diga, porque yo he conocido gente, sobre todo la gente que se manejaba en el área de la cultura en la Cuarta República. Yo trabajé en museos en esa época y la cultura lo manejaba una élite económica. La que era presidenta de la Galería Arte Nacional era la esposa de Gustavo Rosen, Clementina Bahamonde de Rosen. Que después la señora, ellos se divorcian y no sé qué, pero te estamos hablando de una casta económica que manejaba la cultura aquí. Y yo tenía compañeros ahí en el museo que, bueno, que eran investigadores y los invitaban a las casas del country y les servían el whiskycito y conversaban con ellos porque, bueno, ustedes, ¿no? Los intelectuales, mira, aquí tengo este cuadrito de tal artista. Mira, vale, si tú mételo en tu exposición, porque si lo metes en la exposición en la GAN, se me cotiza más caro y después lo puedo negociar con él. En realidad buscaban a los intelectuales, entre comillas, para eso. Para que les cotizaran las obras en el mercado a través de exposiciones, les subieran el valor a sus obras de arte y de esa forma aumentar el patrimonio. Pero ir a casa de ese investigador que de repente te vivía en Simón Rodríguez, ahí fue. Que ese investigador se casara con la niñita del country, ahí fue. Ellos son chéveres, o sea, la clase media preparada es chévere para que trabaje para mí, porque es mano de obra calificada, pero para que se junte con mi familia y mi círculo, no señor. Y uno siempre lo ha tenido claro, por lo menos esta servidora siempre ha tenido claro que las cosas son así. Hay, lamentablemente, dentro de la clase media hay personas lo suficientemente desclasadas para pensar que el hecho de trabajar para un burgués o el hecho de que el burgués comparta contigo un café te está igualando a ellos, o que ellos te ven como un igual, o que ellos te están incluyendo. No te están incluyendo. Formas parte, bueno, dentro de lo que es un club, como el Puerto Azul, está el personal de mantenimiento, que son los pobres, está el personal de servicios, ¿verdad? Bueno, el de servicio no, el personal de mantenimiento, el personal administrativo, es decir, la gente que maneja las cuentas, que eso está en un nivel superior, pero igualito, no disfrutan de las instalaciones del club o las disfrutan de manera limitada. El club es nada más para la pequeña élite de socios. En eso, esa es la visión de país que tiene la derecha venezolana. Esa era la visión, ese era el país que teníamos en la Cuarta República, y ahora en la Quinta no. en la quinta los pobres tienen voz. Tienen voz, y no solamente los pobres, sino la clase media, porque hay algo que tenemos que asumir la clase media. Nosotros no somos burgueses. Nosotros no somos oligarcas. A mí me da mucha risa cuando escucho gente de la clase media cuestionando al chavismo. Claro, como yo soy oligarca. No, mijo. Si tú vives en los Chaguaramos, si tú vives en la Urbina, si tú vives en El Paraíso, si tú vives en Santa Mónica, tú no eres un oligarca, tú eres un asalariado. Tú eres igual de obrero que el que vive en el 23. Eres igual de obrero que el que vive en La Vega. El hecho de que vivas en una vivienda en mejores condiciones o que hayas tenido acceso a un nivel, a una universidad privada, eso no te hace burgués, porque sigues siendo un asalariado, sigues siendo un obrero. O sea, hay mucho, ¿no? Hay mucha conciencia que construir. Y bueno, y estamos construyendo conciencia en honor a Hugo Chávez, pero veníamos, ¿no? El pueblo llano, tenemos un compromiso con el comandante Chávez. Esperemos que los funcionarios medios que están en las instituciones gubernamentales, funcionarios altos, medios y bajos, tengan ese mismo compromiso. Porque lo que el pueblo, lo que la base está haciendo con las manos, que no vengan ellos y lo destrocen con los pies. Y el presidente Chávez lo decía, eficiencia o nada, eficiencia, eficiencia, eficiencia. Vamos a honrar ese compromiso con Hugo Chávez, el pueblo lo está ahorrando. Ayer lo pudimos ver, esas manifestaciones de amor, esas manifestaciones de cariño, ese compromiso con Hugo Chávez y con Hugo Chávez y con la patria que nos legó. Le pedimos entonces a los funcionarios que se encargan de trámites burocráticos, a los funcionarios del SENCOEX, a los funcionarios del SUNDE, que asuman también el compromiso y le echen pichón. Le echen pichón al combate, a la inflación, a la especulación, al acaparamiento. Porque tenemos un presidente que se le está jugando. O sea, Nicolás Maduro se está forjando un liderazgo, una posición. Nicolás Maduro, pasito a pasito, se ha ido ganando el afecto y el respeto de los venezolanos y las venezolanas. Que estuvimos y estamos junto a Hugo Chávez. Y se ha ido ganando el afecto, porque aquí la gente no conocía a Nicolás Maduro. Lo veía, ¿no? Ese hombre grandotote, de sonrisa bonita que estaba al lado de Chávez. Pero era lo único que sabíamos de Nicolás Maduro. Lo estamos conociendo como líder. Y de verdad que el comandante Chávez no se equivocó con Nicolás. No se equivocó en lo absoluto. Tuvo una gran misión con Nicolás Maduro. Pero entonces aquí está el pueblo de a pie, pero hay gente que, como decía Vladimir, el compañero que teníamos ayer, que decía, bueno, señores, hay chavistas de corazón que amaban a Chávez y están los chavistas de corazón y de conciencia. Entonces los que somos chavistas de conciencia estamos haciendo nuestro trabajo para convencer, para generar conciencia en el chavista de corazón. Pero oye, vale, que los funcionarios ineficientes, que los funcionarios saboteadores, que las instituciones del Estado que no están haciendo su trabajo, no echen por tierra el legado del comandante Chávez por culpa de su ineficiencia o por su dejadez o por dejar que haya gente saboteando a conciencia. Porque le pueden abrir la puerta a estos majunches, ya sea por la vía violenta o porque terminen comprando las voluntades de los que fueron chavistas de corazón, pero no desarrollaron una conciencia por el clientelismo. Yo me voy con quien me da. No, señor. Entonces, como Chávez me daba, me fui con Chávez. Pero bueno, pero como estos no me están dando tanto, yo quiero más de lo que me están ofreciendo, entonces me voy con el mejor postor. No, señores. Entonces, es un llamamiento de verdad que hacemos a la eficiencia dentro de las instituciones, porque tenemos un presidente que se está consumiendo para mantener el legado del comandante Chávez. Tenemos un Diosdado que le está echando pichón. Tenemos funcionarios y tenemos ministros que le han estado echando pichón, pero insistimos, es inaceptable que el CIMADI no funcione. Cuando en teoría es el sistema perfecto para acabar con el dólar paralelo. No está bien que nos estén calculando a nosotros los precios de todo, de los alimentos que se importan a 6.30, nos los estén calculando a dólar paralelo en 260 bolívares. No puede ser que hoy en día 100 bolívares no sea nada. Porque 100 bolívares, con 100 bolívares te compras un chocolate de avellana. No es justo. porque las materias primas de los alimentos y las materias primas de, los medicamentos, lo que son los alimentos, medicamentos, incluso ropa, calzado, es por SICAD. Estamos hablando del dólar SICAD. ¿Por qué lo voy a decir, por qué carajo nos están clavando dólar SIMADI, que son tan descarados que salió Fede Cámara? Es que tienen que arreglar, pues, que no podemos importar porque el SIMADI ya va. Ya va. Es que a ellos se les están dando los dólares preferenciales y los que no son preferenciales son los SICAD. ¿Por qué carrizo están los empresarios hablando que ellos compran con dólar SIMADI si el dólar SIMADI abarca es el 5%, el 5% de las importaciones del país? Entonces, bueno, a ponerse las pilas, señores, porque las bases estamos haciendo nuestro trabajo por defender el trabajo de Chávez, las bases conscientes, pero hay un montón de sinvergüenzas que tienen la mentalidad ECA de ponme donde haya, déjame guisar. Que, por supuesto, meten a sus amigos opositores que dicen, no, bueno, yo soy opositor, pero soy opositor light. Yo soy técnico, yo hago mi trabajo. Y he hecho los calladitos, también están poniendo la piedrita de tranca y guisando, señores, a ponernos las alpargatas, que lo que viene es joropo, porque no nos olvidemos, derrotamos un golpe de Estado, pero no pueden dar un golpe parlamentario. Y son importantísimas, importantísimas las elecciones de este año. Así que nos tenemos que poner las pilas. Bueno, excelente, muy emotivos, ¿no? Tenemos que resaltar muy emotivos los actos para recordar al comandante Chávez. De verdad que quedamos todos... Bueno, fue un día muy melancólico, la verdad, y encima con esa lluvia y ese frío. Bueno, no sé, quizás algunos de ustedes se sintieron igual. Yo lo que quería era llegar a mi casa y quedarme como un zombie viendo televisión, recordando al comandante y, bueno, y llorón, ¿no? El lloronismo... desatado. Pero no podemos dejar de destacar que muy emotivo el acto en el cuartel de la montaña con los familiares del comandante Chávez. Y bueno, y Rosines nos sorprendió muchísimo. Rosines es una niña que ha sido acosada y maltratada por la derecha y por los medios desde que nació. Recordemos la morrocoya de Rosines. Recordemos los artículos de este caballero, bueno, este señor, que hablaba, mira, Rosines, imagínate que tus Barbies no sé qué cosa y tu papá las agarra. O sea, ¿cuántas veces no han atacado a esta niña? Pero desde que gateaba, se metían con esta criatura. Y vemos cómo ya Rosines, pues ya está una adolescente que ya está entrando en la juventud y es muy clara, ¿no? Y es ese amor filial, todos los que... Solamente la dicen, ¿no? Y yo creo que es cierto que las hembras desarrollamos una relación mucho más estrecha con nuestro papá que con nuestra mamá. Y se ve que Chávez era muy, muy compañero de sus hijas, ¿no? Y cuando escucho, lo personal, a Rosinés, escucho a María Gabriela, Rosas más callada, esa devoción de ellas hacia su padre, pues pienso que la mayoría de nosotras, las que hemos tenido la suerte de tener unos padres excelentes que ya no están, pues sentimos esa... ese mismo dolor y ese mismo vacío que nos dejan nuestros padres, nuestros viejos cuando se van, ¿no? Y los que hemos pasado por el dolor de perder a nuestros padres por el cáncer, pues entendemos muy bien cuando Rosinés dice, tú nos estabas preparando y nos decías que teníamos que ser fuertes. Y es verdad, como ellos cuando sienten que se van, tratan de prepararlo a uno y uno les responde, no hablemos de eso, todo va a estar bien. No digas eso, no va a pasar nada, todo va a estar bien. No, y es, bueno, es para los que hemos pasado por esto, lo recordamos con mucho sentimiento, aparte de la falta de nuestro padre Hugo Chávez, nuestra falta de nuestro amigo, nuestra falta de nuestro comandante, la falta de ese ser que se nos metió en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo y que tanta falta nos hace, ¿no? Qué falta nos hace Hugo Chávez. Y de verdad que conmovedoras las palabras de Rosinés, enorme. Ese amor de Rosinés, impresionante. La madurez de Rosinés, creo que tiene 17, va para 18 años. La madurez de esa criatura, de esa niña, que lo recordamos y lo repetimos, fue acosada por la derecha y por los medios de comunicación desde que nació, que hasta su madre tuvo que poner una demanda y poner medidas de protección para que la dejaran en paz. ¿no? Vamos a escuchar las palabras de Rosinés Chávez el día de ayer. Vamos a poncharlo, Luillercillo. Uno se va, pero no se va, dijiste un día. Y desde ese día comprendí que no es necesario verte para seguir amándote. Gran parte de ti nos acompaña día tras día. Tanto ejemplo, tantos consejos, tanto amor y tanta entrega no han sido en vano. ¿Cuánto tiempo va a doler?, me pregunto a diario. Y es allí cuando recuerdo agradecerle a Dios por todo el tiempo que te tuvimos y así me lleno de fuerzas para continuar. Conocerte, amarte, seguirte y llevarte en el espacio más sagrado del alma le sigue dando gran sentido a nuestros días. Confío en que hoy estás en un lugar donde no hay dolor, donde no hay enfermedad ni tristeza, donde tu alma ha conseguido un verdadero descanso. Y sé que el haber compartido con nosotros muchas de tus angustias y preocupaciones ayudó a que pudieras conseguir la paz que tanto merecías. Gracias, papá. Gracias por quedarte como una lucecita cuando sentimos que no vemos el camino. Gracias por seguir brillando en la mirada de un niño y en la sonrisa de un abuelo. Gracias por habernos llenado de tantos recuerdos, muchos de ellos cargados de tantas de tus ocurrencias. Recuerdos que nos arrancan una sonrisa cuando a la vez sentimos una lágrima caer. Una y mil veces, gracias, papá. Antes de tu partida física, intentaste prepararnos para ese momento. Decías que debíamos ser fuertes y seguir el camino, que debíamos ser valientes como el abuelo Maisanta. Día a día seguimos sintiendo esa fuerza que nos transmitías y que de alguna u otra manera sigues transmitiéndonos. El camino que queda por recorrer no es sencillo. Como personas, como familia y como país, pasaremos por altos y bajos, pero seguiremos construyendo y luchando por esta hermosa patria a la que amaste tanto o más que a tu propia vida, esta patria por la que tanto sacrificaste. Has dejado una llama encendida y le pido a Dios que nos dé la fuerza de hacer todo lo humanamente necesario y posible para mantenerla. Amor con amor se paga y no nos cansaremos de dar a nuestro prójimo y a nuestra patria ese amor que tanto nos enseñaste. Y lo que me escribiste un día, lo digo ahora, porque no hay palabras más exactas para expresarlo. Te veo en todas partes y en todas partes te siento. Una vez más, gracias. Ahora entiendo perfectamente lo que un día expresaste. Cuando hay amor de verdad, uno se queda para siempre. Te amamos y recordamos. Tu pueblo, tu familia, tu Rosy. Bueno, escuchamos entonces a Rosinés Chávez con estas emotivas, hermosas palabras a su papá, Hugo Chávez Frías, digna hija de Chávez, digna hija de Venezuela, digna mujer patriota. Y este domingo, por cierto, es el Día Internacional de la Mujer para Rosinés y para todas las mujeres bellas de esta patria. Bellas por dentro, por fuera, sobre todo nuestra mujer venezolana maravillosa. Nos vamos a la pausa con el nuevo tema de Surconsciente. Sacaron un disco que se llama Mujeres, en homenaje a mujeres como Rosinés, como las camaradas que me escuchan, como las camaradas que trabajan conmigo, esa mujer luchadora, esa mujer maravillosa, esa mujer hija, esa mujer hermana, esa mujer madre, esa mujer amiga. Pues en homenaje a las mujeres saca Surconsciente su disco y este es su tema principal, Mujeres. Ay, sueño que se asomaba, palideció, gota que desbordada nunca secó, huella imprescindible, Manuela libre. Febriles que

Y bueno, tenemos más informaciones que comentarles. Y una de ellas fue lo, bueno, tenemos que destacar la participación del presidente Nicolás Maduro en la tribuna antiimperialista que fue instalada en la Plaza Bolívar de Caracas. Y fíjense ustedes, ¿no? Para que vean cómo está este golpe mediático de las cadenas internacionales, porque siguen en lo mismo. Fueron descubiertos y sale la Agencia Española de Noticias, EFE, que es una agencia fascista, que es una agencia de derecha, que siempre ha tenido una línea bastante hostil, ¿no? También fue bastante hostil con el comandante Chávez y también allanó el camino para justificar el golpe de Estado del 11 de abril. Pues la Agencia de Noticias, EFE, dice que ahora esto es un presunto autogolpe, que es verdad que hay pruebas, pero que esto es un autogolpe de Nicolás Maduro. ¡Qué cara tan dura! El jefe de Estado asegura que se trata de una estrategia para frenar las elecciones parlamentarias que se desarrollarán en el país durante este año. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este jueves que en sectores de la derecha pretenden sacarlo del poder y luego decir que se dio un autogolpe o que un bolivariano lo hizo para no asumir la responsabilidad. Acotó que estos rumores han sido dados a conocer por la agencia internacional EFE, quien se prestó para publicar esta falsa información, y asegura que se trata de una estrategia para frenar las elecciones parlamentarias que se desarrollarán en el país durante este año. Están diciendo que Maduro se quiere dar un golpe de Estado él mismo, después de dar el golpe suspender las elecciones, porque supuestamente la oposición va a barrer en las elecciones. Eso es lo que dicen desde la agencia EFE. Son unos estúpidos que hacen campaña contra Venezuela, que nos odian, pero que está el amor de Chávez que va a derrotar sus mentiras hoy y siempre. Así que bueno, señores, vamos a callarle la boca a la noticia, a la agencia de noticias EFE, y vamos a demostrarle que la voluntad del pueblo venezolano se respeta y que esta revolución se respeta. Tenemos, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? Bien, mira, la cortinita tampoco se escucha más fuerte que la voz tuya. Ok. Okay. Para corregirlo un poquito. Chévere. Amor, escúchame, voy a hacer una denuncia acá, porque es necesario hacerla, porque si nosotros no denunciamos y no decimos lo que tenemos que decir, pero que sea real la verdad, la denuncia, no nos van a seguir atropellando. Las clínicas aquí en el país son cochinas. Máximo cuando hay médicos. Fíjense bien, no voy a hablar mal de todos los médicos porque no es justo. Vamos a meter todo en un saco. Voy a hablar del doctor Héctor Simosa. Doctor Héctor Simosa, que este imperfecto parece un boxeador o un luchador olímpico cuando va a atender a uno. Él trabaja en Asistamed, la clínica que estaba ahí donde estaba antes, que está frente a la Asamblea Nacional, en el centro comercial que está allí. En el octavo piso, medicina interna. Este señor, fuimos allá, mi esposa y yo, y por lo que veo, las personas que estaban, cuando yo fui a poner la queja a la dirección, también las enfermeras, están tomando en cuenta que este señor, todo el tiempo andan hablando mal de él, más no fui yo. Me di cuenta de esto ayer cuando fue a denunciar. Fui a hacerme, como yo me hago todos los años, un chequeo para así utilizar mi propia medicina, aparte de que como botánico, y no estar en el sistema de gasto de métrico decimal. El señor me agarró me dice, va, nos llama, la puerta, digo, ¿cuál de los dos, la esposa o el esposo? Uno solo, bueno, pero podemos atender los dos para que si salga usted más rápido. No, uno solo, ¿cómo no? Entro yo. Entonces cuando, en vez de como persona que somos personas con discapacidad, en vez de tendernos la mano, lo que hizo fue agarrarme por un hombro y me agarró como un luchador, ¡pam! Y me dio ese golpe, entonces en el hombro, así como que saludó a un amigo. Eso que te ven hace años sin verse. Y me agarró por la camisa y me apretó por allí y me llevaba como un pedacito de bata o un pedacito de trapo hacia la camilla, como cochino al matadero. Y yo, pero bueno, ¿qué le pasa, doctor? Suélteme, déjeme para agarrarme de su brazo, pero no me lleva así. Y me dice, camina. Le digo, no, esto no es así. Usted me está maltratando a mí, ¿qué le pasa? Yo vine fue a verme, no a luchar ni a boxear. Bueno, entonces para afuera. Me agarró y me sacó el mano en pellones hacia afuera y no me atendió. Y eso que yo estoy pagando la consulta, es una el imperfecto es un guerrero, un médico guerrero, que no debe ser médico, es un tipo santo, un luchador en la Águila Negra. La denuncia se trata por lo siguiente: no es justo de que nosotros vamos a utilizar un médico en cualquier clínica, justo como este señor Héctor Simosa, es con usted, y yo le voy a decir que yo asumo la responsabilidad de la denuncia. Okay. No, nombre completo, Pedro Laporta. Ajá. Pedro Laporta, Zaragoza, 3048-308. El que quiera que me denuncie, donde sea. Pero fíjese bien, yo asumo la responsabilidad de la denuncia. Doctor Héctor Simosa, usted me sacó ayer a Peñones de la clínica y de su cubículo. Y fui, le puse la piedra, porque vamos a hablar así, claro, con el director. Vamos a ver si nos llama. Pero fíjese bien, esto no se queda ahí. Yo voy a la Defensoría del Pueblo. Era lo que te iba a decir. Vi a la Defensoría del Pueblo y por una denuncia formal, por maltrato, violencia médica, señores. No, y contra una persona con discapacidad. No, pero es que eso es inaceptable, tanto con una persona con discapacidad como con una persona que tiene todos sus sentidos, pues. O sea, no, eso, fíjate, no se hace. Si yo voy allá, chico, mi camisita me la estrujó como le dio la gana de muerga, no ese. Uh-huh. Entonces, ahora otra cosa. Vamos a cambiar el tema. Mira, para despedir. Aquí en el Pedeval de San José, está ocurriendo lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con el captahuella, sí, acaban con todo el machacado y todo, estoy de acuerdo con esto. Pero lo que no estoy de acuerdo, hermanito, es lo siguiente. ¿Cómo te van a dar un pollo para una semana? Un pollo, un kilo de carne. De ahí todo, un kilo de azúcar, un kilo de espagueti, un kilo de esto, un kilo de esto, un kilo de esto, un aceite, un arroz, una harina pan, una sola cosa. Nada más de cada artículo. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que sí, se administre. Pero, ¿cómo nos vamos a comer el pollo? Un pollo para cuatro personas, a comérselo que a pellizco. Y el kilo de carne, ¿cómo? A pellizco. Yo estoy de acuerdo con todo, sí. Pero, caracha, amiguito, porque no le venden dos pollitos a las personas y alcanzan. Porque yo voy dentro de 7 días y esta mañana fui y me dieron un pollito. Un mísero pollo que parece un tucucito. Yo creo que me agarró comer lengua de tucucito rellena que el pollo. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto. Sí, se puede, se acepta todo lo del cartahuella. Pero no, hermanito, esto no puede ser justo. Entonces, el interfecto que está allí con un megáfono dentro del fíjate bien, esa. El ajá, señor que ajá, está con el megáfono. Ajá, le dice a uno, mire, ¿cuánto pollo es? Me cayó bien, llévese a uno. Burlándose del pueblo, hermano. Este hombre lo que quiere es que se le haga un vainero ahí dentro de esto. Entonces, ¿cuánta harina, pan? Una, me caíste bien, llévate una. Y azúcar, una, me caíste bien, llévate una. No es justo. Entonces hay que tomar medidas sobre el asunto porque este señor está provocando que se le haga un zafarrancho allí, en ese Pedeval, y no puede ser que se esté burlando de nosotros, el pueblo. ¿Cómo que me caíste bien, llévate una? Sí, me caíste bien, llévate un kilo de esto. No. Esto es mi queja. Y valga a ver si quién toma carta en el asunto. Buenos días, mi amorcito lindo. Buenos días, Pedro. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? Ah, bueno. Fíjate que la denuncia que está poniendo Pedro Laporta, pues me escribe una usuaria del programa, ¿verdad? La señora Tania, y llega y dice, Enza, la denuncia del doctor Simos es válida. También fui víctima de ese doctor. Ese doctor es bipolar. O sea que el señor maltrata a los pacientes. Ya, bueno, son ya dos usuarios que están dando la denuncia. Pues bueno, primero, eso es un centro de salud privada, así que los dueños, los gerentes deben hacerse responsables del buen desenvolvimiento del personal que trabaja para ellos. Pongan la denuncia allí. O también pueden poner la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, porque están siendo maltratados por personal de salud. Y otra de las cosas que pueden hacer también es poner la denuncia ante el colegio médico, aunque eso no hacen nada porque entre bomberos no se pisa la manguera, pero igualito no estaría de más, porque el maltrato a un paciente, si no me equivoco, viola el código de deontología médica. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos dice Davis, tortura, así vive Leopoldo López en Ramo Verde, y cuelga pues un video, nada, pues de Leopoldo López, pues viviendo la Dolce Vita en Ramo Verde, ¿no? Dice Ruiz Burundanga, créalo si le da la gana, Rosinés le sacó las lágrimas a más de uno, yo fui uno de ellos. Dice Juan Guirola, alcaldía de Baruta inaugura Transbaruta el 11 de marzo en la urbanización Cumbres de Curumo, ¿y por qué no lo hizo en los barrios de Las Minas u Ojo de Agua? Bueno, porque a ellos les conviene, debe ser que, bueno, les conviene agilizar la llegada del personal de servicio a esas urbanizaciones, no sé, realmente. Dice Juan Guirola, pesadilla. La derecha maltrecha, asesina, obtiene el poder y empieza la transición. Privatización hasta el aire costará. También dice Juan Guirola, la oligarquía pide la liberación del dólar, más todavía. ¿Qué se creen? Que vamos al capitalismo. Despierten rumbo al socialismo. Y por último, dice Juan, si mantenemos esta falta de ideología socialista, nos veremos acosados por los temores del capitalismo degradante y asesino. Tenemos otras informaciones que comentarles y una de ellas, bueno, hay dos eventos el día de hoy. Uno de ellos es la novena cumbre de Petrocaribe, la iniciativa social que reúne hoy a 17 miembros en Caracas, iniciativa creada por el comandante Hugo Chávez. Este viernes arribaron a nuestro país para participar en la novena cumbre extraordinaria de Petrocaribe los líderes de los 17 países miembros de la mencionada organización. La reunión de alto nivel está encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente del Consejo de Ministros de Petrocaribe, Asdrúbal Chávez Jiménez, y la secretaria ejecutiva de Petrocaribe, Guillermina Chelis de Gómez. A partir del 2013, el acuerdo del bloque se ha orientado a consolidar la zona económica Petrocaribe, creada con el propósito de incrementar y diversificar el intercambio comercial y productivo entre los países miembros para estimular el desarrollo económico, social y cultural. En este sentido, el pasado 7 de enero, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo que Petrocaribe avanzará en la transformación a una gran zona económica, con el propósito de lograr convertirse en un bloque regional de comercio justo, compartido de todo el Caribe. Bueno, la Alianza de Petrocaribe fue creada por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2005 y actualmente la integran Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Bueno, señores, y fíjense ustedes que los presidentes de estas islitas del Caribe, que la derecha desprecia tanto, tienen mucha más dignidad que cierto presidente que se encuentra gobernando el virreinato de Perú, ¿no? Tenemos que estas islitas pequeñas, estas islitas que no tienen muchos recursos para un desarrollo económico, salvo el turismo, vino Joe Biden y los quiso comprar y fueron leales, leales a Venezuela, leales al legado del comandante Chávez, leales a Nicolás Maduro, y le advirtieron, mira, te van a dar un golpe de Estado, mira, nos están endulzando la oreja. Mientras tenemos que los presidentes de estos paisitos chiquitos son dignos. Vemos cómo hay cierto presidente aquí en Sudamérica que ahora le van a meter 4.000 soldados yanquis y ha lanzado unas declaraciones bien sospechosas con respecto a la detención justa y ajustada a derecho de Antonio Ledezma. Para que vean, ¿no?, lo que es la humildad y la dignidad del pequeño. Son las 10:54. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Sebin, también es gaita, el Morral de Sueños. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Puesto tu morral, por siempre lo llevaré, con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi paz, que todos se harán realidad. Llevo puesto tu morral, por siempre lo llevaré, con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante. Participación en amplias libertades, yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad, morral por el que diste la vida, morral de dicha, morral de paz, morral que llevas desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar, morral del cual hoy somos. Siempre lo llevaré con amor.

pues nos subestiman, pero no se imaginan. Y es que por ser mujer no quieren entender que tengo más poder de lo que tú crees y que tengo convicción que no soy débil por usar zapatos de tacón, que también canto reggae y que me defiendo, lucho por lo mío y te canto lo que siento y le doy gracias a Dios porque me dio el don de ser mujer. Ocho minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Lefem de aquí, Caracas, Caricuao, o con el tema Por Ser Mujer, a propósito de celebrarse este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un día que tiene como origen una lucha de izquierda. Fue la izquierda del mundo quien quiso rendirle homenaje a las mujeres un 8 de marzo en honor a unas obreras estadounidenses que fueron quemadas vivas por el patrono, bueno, por sus derechos laborales, ¿no? Hicieron una huelga, las encerraron en los talleres, le prendieron fuego, las asesinaron, y en honor a estas mujeres luchadoras se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y es curioso porque entonces ahora la derecha toma el Día Internacional de la Mujer y le quita el contenido de izquierda, le quita el contenido de que fueron unas obreras asesinadas, que era la mujer trabajadora. Entonces, Día Internacional de la Mujer, entonces te colocan la imagen de la mujer como la Virgen María, una mujer asexuada, o sea, una mujer que no trabaja, no te dicen, ay, mujer trabajadora, no. Ay, mujer, que eres madre y buena y sacrificada, y nos siguen metiendo el papel que toda mujer debe ser sacrificada, toda mujer debe aguantar, toda mujer debe ser subyugada, porque ese es el modelo de la mujer buena, ¿no? Pero ya va, la mujer sacrificada, subyugada, pero de paso que tiene que estar explotada buena. Ser buena y estar buena. Porque tan bella mujer, tus ojos son dos luceros que alumbran. No. O sea, tomemos el espíritu real del Día Internacional de la Mujer, que es un día para reivindicar a esa mujer luchadora, a esa mujer trabajadora, porque las mujeres, la mayoría de las mujeres, trabajamos 2 y 3 jornadas laborales, porque está la del trabajo, está la de las labores del hogar y está la de los hijos. Afortunadamente se está construyendo también una nueva masculinidad y es un gusto ver cómo hay hombres que se están involucrando cada vez más en la crianza de los niños. Vemos a hombres maravillosos con sus niñitos chiquitos que los van a buscar y los van a llevar al colegio, que llevan a los niñitos en un portabebé en el pecho. He visto bastante muchacho cambiándole los pañales a los muchachos, pendiente de los muchachos, y eso es algo sumamente positivo, ¿no? Esa es la construcción de esa nueva masculinidad para hacer una mejor sociedad. Qué bonita es una relación. Veamos, si queremos ver una relación padre-hijo bonita, la que tenía el comandante Chávez con sus hijas. Y esa es la nueva masculinidad. De hecho, lo decía el comandante Chávez, yo soy feminista. Entonces, vamos, ¿no? De verdad que qué gusto que está cambiando esa visión de la masculinidad. Y también un llamado, porque tengo amigos que son buenos padres y sufren mucho por sus niños, porque resulta que también las madres les dan valor de cambio, de compra y venta. Dame real, no me des real, ves al muchacho, no ves al muchacho, no me da la gana. Que bueno, que hasta rollos de tribunales han tenido que poner ellos, porque las madres le niegan el derecho a esos niños a disfrutar de un padre y a esos padres a disfrutar de sus hijos. Así que bueno, vamos poco a poco construyamos una nueva masculinidad y a construir también una nueva feminidad, porque una de las cosas que nos ha metido la derecha es que bueno, que las madres somos las únicas y exclusivas responsables de nuestros muchachos y que bueno, y que tenemos el derecho de secuestrar a esos muchachos de sus padres si nos molestamos con ellos. Y esos son conceptos y tergiversaciones de la derecha hacia lo que es el rol de la mujer. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, es la señora Daisy, ¿cómo está? Bien, Daisy, ¿cómo te ha ido? Bien, bueno, un poco así nostálgica. Ay, sí, así estamos todos. Y encima esta lluvia que no ayuda. Esta llovedera y este frío que uno lo pone más triste todavía. Sí, y con eso que esta niña... Ay, sí. Ay, no, eso me conmovió sí, mucho. Lo de Rosina, yo no lo vi ayer cuando lo estaban pasando porque estaba en la calle comprando unas telas. Pero después los vi en la noche y ahorita que tú lo viste a pasar, de verdad que es muy conmovedor y de verdad mi comandante fue un papá demasiado ejemplar, de verdad. Él sabía criar a sus hijos porque mira, crió a Nicolás políticamente, mira lo que Nicolás es ahorita. Lamentablemente estos sinvergüenzas no lo han dejado mandar como en de verdad tenía que hacerlo. Pero sé que es un ejemplar presidente, que mi comandante lo enseñó y como siempre te lo he dicho y lo he comentado, el alumno supera al maestro, pero no, Nicolás lo está haciendo muy bien, de verdad lo está haciendo excelente. Y bueno, la tristeza sigue, como la que tú estabas diciendo, siempre la hembra quiere más al papá y se inclina más hacia el padre. Nosotros queremos a nuestro padre, madre, igual, ¿no? Pero siempre uno se inclina más hacia mi papá. Mi comandante se fue el 5 de marzo y a los 3 meses se fue mi papá biológico después. Y te puedes imaginar qué nostalgia tengo, es horrible. Uno, lo que tú dices es verdad, uno le priva mucho la idea de esos viejos, porque no sé, es algo especial que uno tiene, esa relación tan especial que uno tiene con sus padres, que uno no la sabe explicar, y cómo hacen falta, cómo se extrañan de verdad. Bueno, pero rodilla en tierra, para adelante y para allá. Un abrazo. Un abrazo grande, Daisy. Tenemos otra llamada, buenos días. Ah, ¿no tenemos llamada, sí o no? Ah, no tenemos llamada. Bueno, tenemos cosas que comentarles. Ya les estábamos diciendo que, bueno, uno de los eventos es esta cumbre de Petrocaribe. Y el día de hoy también llegó a nuestro país una delegación de la UNASUR, o va a llegar a nuestro país una delegación de la UNASUR para acompañar las iniciativas de paz. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, llegará este viernes a Venezuela junto a 3 cancilleres de esa instancia regional para acompañar las iniciativas de paz en la nación ante los sistemáticos ataques y agresiones de Estados Unidos. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, a través de su cuenta en Twitter, @RicardoPatiñoS, confirmó la visita de los representantes de la UNASUR a Venezuela. Serán los ministros que nos vendrán a visitar, que nos vendrán a acompañar, son los de Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia y Ecuador, Mauro Vieira, María Ángel Holguín y Ricardo Patiño, respectivamente. Recientemente, el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, manifestó su preocupación ante los nuevos intentos de golpe de Estado y desestabilización contra Venezuela y su democracia. UNASUR reitera su voluntad de encontrar caminos democráticos y pacíficos y reitera su apoyo al presidente Nicolás Maduro, expresó en su usuario de red social Twitter, @ErnestoSamperP. Bueno, por otro lado, estábamos hablando de esta actitud del presidente, esta actitud rara del presidente de Perú en contraposición a la actitud digna de los presidentes de Petrocaribe. Pero bollantó, una cosa es este señor Ollanta Humala, que se disfrazó de izquierda, pero ahí le estamos viendo como una especie de... Está reculando, pues como que está asustadito. Pero la actitud del pueblo peruano es otra cosa. Fíjense ustedes que los peruanos marcharon este jueves en respaldo a Venezuela y en honor a Chávez. Miembros de organizaciones sociales y partidos progresistas de Perú se congregaron en la Plaza San Martín de Lima para marchar desde el centro de la ciudad hasta la Embajada de Venezuela en ese país para recordar los 2 años de la partida física del comandante Hugo Chávez y repudiar las acciones golpistas de la derecha venezolana financiadas por sectores económicos de Estados Unidos, informó este jueves Prensa Latina. Bueno, los sectores progresistas de Perú a ponerse las pilas porque les van a meter 4.000 soldados gringos en las bases yanquis que están en ese país. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está Alexander Ronquito? Hola Alexander, ¿cómo anda todo? Bien, vale, llegando a Caracas. Ah, qué bueno. Apenas escuchando tu programa, mira, te estás dando durísimo a la gente de los entes, ¿no? Ah, de verdad, bueno. Lo de la ineficiencia es bastante, pero bastante arraigado. Claro, hay entes más eficientes que otros. O sea, lo podemos generalizar, pero realmente hay unos entes que no lo están haciendo nada bien. Bueno, si vamos a generalizarlo más, mira, yo pienso que uno, no sé si me puedes acompañar en esto, yo pienso que uno de los funcionarios más parásitos que tiene la administración pública, mira, los fiscales de tránsito. Oye, no, es más, tú quieres, mira, yo no sé por qué, pero a veces dentro del caos hay más orden que cuando están los fiscales. Cuando están los fiscales es que se trancan las calles. No, y adicionalmente que yo tuve un problema con un motorizado que se comió la luz, se metió debajo de mi camioneta y quería que le pagara la moto. Uh-huh. Yo sé, te sabes que se paran como 30 motorizados a hostigarte. Sí. Gracias, le agradezco a la ministra cuando hicieron el programa este de la llamada inteligente, ¿cómo se llama? Lo que uno tiene en el teléfono. Ah, sí, lo. En la carga segura. Bueno, ajá. Yo logré llamar rápidamente al funcionario, al número, mire, yo estoy aquí en tal parte de Santa Mónica, estoy rodeado por tal, y llegaron rápido los funcionarios, pero ya me están, mira, dándole golpes hasta la camioneta porque tenía que pagar en la moto. Un señor que se estaba comiendo la vía, venía en contravía, por estar zigzagando, se cae y me cae debajo de la camioneta. De hecho, yo logré frenar y no le pasó nada al muchacho en realidad, pero la moto sí la pisé con la rueda de la camioneta. Entonces, el fiscal de tránsito, aun cuando todo esto, llegó a la hora y media, que por cierto es un policía nacional bolivariano ahora. Uh-huh. Y entonces, pero si ves que eficientes son para remolcar. Sí. Impresionante. O sea, eso te lo digo. Lo otro, mire, lo del presidente, de verdad que como todos nosotros, el chavismo, que cree que la línea es el socialismo y que de verdad hay que buscar la alternativa de ver las personas que realmente hace falta. A mí me gustaría esa García en Conatel. Imagínate. Te lo digo sinceramente. Discúlpame la franqueza y lo he dicho varias veces. O a Rando Borges. Porque ya basta de entes que no trabajan, como el problema, el caso de Rosa Inés. Uh-huh. O el caso de decir que una muchacha que la atacaron por todos los medios, que hay una mente que no castiga, que no regula. Y desde chiquitica, porque es que era pequeña cuando ya se estaba metiendo que si la morrocoya, que si las Barbie, que si Rosines para acá y para allá. No, y te cuento que ese mismo, hay un precedente con la hija del presidente Clinton. Uh-huh. En los Estados Unidos, con una revista sensacionalista ya en Estados Unidos, que luego hace la cuña, que quiso hacer lo mismo con la hija del presidente Clinton. Pero al otro día llegó el FBI, llegó seguridad de la Casa Blanca y todo lo demás. El hombre tuvo que pagar tremenda multa y un año de servicio comunitario. Uh-huh. Por divulgar acciones de un funcionario que en ese momento es de alto nivel. Uh-huh. Que decir que la niña está haciendo esto, que la niña está haciendo aquello, que no, eso no, es más, eso puede hasta pretender para que le hagan un atentado, porque dice dónde está, y eso también hay que revisarlo aquí. Y otra cosa que estamos planeando, nosotros nos hemos reunido, no sé qué opinas del tema. Yo quiero saber, como venezolano, o no sé si es que yo no he buscado bien, a mí me gustaría ver dónde se puede leer los convenios que hace Venezuela con países de afuera. Mire, eso lo publica usualmente la Cancillería. Sí, pero no solamente el marco general. Uh-huh. Por lo menos, o sea, se hizo un marco con Rusia para traer unos carros rusos y tal, de para allá, pero ¿cuáles son las condiciones? Eso no sale publicado. Por lo menos yo pensaba que la empresa Lada, que tiene mucho interés de montar una planta en Venezuela de vehículos, le iba a montar. O sea, yo dije, no, van a traer 20.000 carros chinos y todo lo demás. Bueno, espero que entonces la Chery aumente la capacidad de la planta, porque yo estoy viendo algo aquí muy preocupante, que me gustaría que comentaras. Si tenemos problemas de pañales, por uh-huh. decirte un tema que es ahorita habitual, porque el Estado venezolano se asocia con un país, bueno, el mismo China, pues, porque China tiene las páginas. Vamos a hacer una mega planta de pañales en el Guárico. Sacamos a la gente de las ciudades, porque yo he visto que ha funcionado, que se hace una megaplanta en tal parte del país donde no haya casi población y se le crea a la población y que sí, esa señor. Gente viva de la planta y ahí se hace todo el comercio circundante. Claro. ¿Me entiendes? No sé si me entiendes el punto. No, o perfecto. Tratar de sacar las plantas de los centros urbanos y llevarlos a sitios donde la población es mínima pero la zona es plana y se puede hacer unas buenas plantas de, no sé, de vehículos, de pañales, la que los Andes puede hacer mejores plantas porque debería ser una planta por cada región para que no haya la escasez de leche, porque a veces no es la producción agrícola la que está corta. No sé si te has dado cuenta que es la producción industrial la que está uh-huh, corta. Exactamente. La producción industrial, porque yo consigo tomate en todos lados. Uh-huh. Yo consigo cebolla, mira, donde tú quieras, pero no consigo productos procesados. ¿ves? Que es el caso de esta, de la harinita esta, que yo no sé por qué a la gente le gusta tanto, y la del gobierno es tan buena como esa o hasta mejor. Exacto, totalmente, ¿ves? De acuerdo. Y para finalizar, y te agradezco el punto, un llamado de la Radio Nacional de Venezuela es lo siguiente. Mira, yo tengo muchos seguidores en el Twitter y me han preguntado por qué las radios alternativas o las radios del Estado han quitado los programas donde la gente puede intervenir como el tuyo, como en la mañana o en la tarde. Hay gente que dice, a veces no puede intervenir ahorita porque está trabajando. O a veces la gente va en la mañana en la cola y excusa, mira, están escuchando, están hablando de tal tema. El tema muy importante que me gustaría que nos hicieran un comentario mañana, para ver si tú puedes investigar qué pasó con la lista de los carros que presidimos anunciar ayer. Ok. ¿Ves? Porque no puede ser que en la página de Toyota de Venezuela siga apareciendo un carro de 1.500.000 bolívares, que al SICA 2 estamos hablando de $156.000, porque yo, perdón, SICA 1, porque está apareciendo SICA 1, perdón, es muy importante que la gente sepa, los vehículos de las ensambladoras en Venezuela tienen que pasar obligatoriamente por el SICA 1 para poderlos registrar en el CETRA, en el RAC. Uh-huh. No hay manera de registrar un vehículo, a menos que sea particular, si no se tiene dólares obtenidos del Estado como empresa. Entonces no puede ser que un carro que cuesta 100, aquí está costando $156.000, Toyota de Venezuela está haciendo el sacrificio de vendernos ese carro, porque invirtieron $30 millones, y ese carro cuesta en Estados Unidos $20.000 full equipo, con radio de pantalla y todo. Aquí te venden el carro regulado, asiento de tela, radio de botones. Señor ministro, el Sundel, nosotros estuvimos hablando con él, ¿qué es lo que está pasando con las ensambladoras? ¿Hasta cuándo lo de los carros, presidente? Fue tanto lo que le hemos dado por la tropa al presidente Chávez, Maduro. Presidente, ¿qué es lo que pasa con los carros? ¿Cómo es posible que una camioneta está costando $13 millones? Y esa camioneta lo que cuesta son $30.000 en Estados Unidos, o el sí, Toyota, señor. Ese compacto, porque es un compacto. En los Estados Unidos se entiende como compacto un carro utilitario para usarlo en la familia. Eso no es un carro de lujo. Okay, $20.000, te invito a que te metas en la página de internet de Toyota de Estados Unidos y la página de Toyota de Venezuela. Entonces, ya basta de la grosería de los carros, de los repuestos. Mira, a mí se me dañó la computadora de mi camioneta y me dice el concesionario que cuesta $198.000 la computadora más $10.000 de programación. Tengo que pagar $208.000. Pues resulta que la computadora cuesta en los Estados Unidos $200 y ya te la mandan programada. Y yo estoy usando ahorita mi pequeño cupo de internet, que eso también hay que revisarlo, porque hay gente que debería usar ese cupo, debería ampliarlo para que la gente pueda comprar mediante, no sé, una licencia, un permiso o lo que sea. Mira, vamos a tratar de comprar el repuesto allá, porque no puede ser que el repuesto cueste $2.000. Ajá. Y aquí nos lo están metiendo en $208.000. Y eso no es todo. Y el famoso Planeta X de Quinta Crespo. Señores, la cadena del tiempo, desde que está agarrando voz y estoy empezando este programa, que yo empecé en $6.000, va en $89.500. Planeta X en Quinta Crespo. No ha habido manera que ningún organismo como el Sunday y todos los nombres anteriores lo sancione. El hombre se ríe del gobierno, se ríe de los venezolanos. Tú vas para allá, todos los precios son de usura. Tiene todos los repuestos, te lo digo. Pero a precios escandalosos. Señor Andrés Eloy, y usted lo dice en su cara. ¿Qué pasa? Planeta X en Quinta Crespo. Pues o voy a creer lo que dicen las malas lenguas. No, ese 20 de repuestos es de Diosdado. ¿Ves? Para hablarlo como dicen las malas lenguas. No que lo piense que es así. Bueno, pero no nos hagamos eco ni siquiera en broma de esas cosas que lo que buscan es desmoralizar a nuestra gente. Está más que claro que eso no es de Diosdado, porque uno de los primeros interesados en que las cosas funcionen es precisamente Diosdado, y si fuera de él lo tendría a precios justos. Así que también mucho cuidado, que muchas veces haciendo bromitas estamos alimentando las matrices de opinión de la derecha. Bueno, mira, ya estamos súper retrasados, vamos a ir a la pausa con Requena y Sumelao. Somos novios.

Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Este viernes llegará al Teatro Alberto Paz y Mateo, obra Peligroso. La orquesta afrovenezolana Simón Bolívar hará vibrar con su ritmo la sala José Félix Rivas. El Techo de la Ballena realizó recital poético en homenaje al comandante Chávez. Abren convocatoria para el 10º Festival Mundial de Danza, Solo y Duetos. Inaugura exposición bibliográfica sobre el gigante Hugo Chávez en Nueva Esparta. La fiesta del Joropo iniciará sus primeras funciones del 2015 en los estados Carabobo y Yaracuy. Celebrarán por todo lo alto en Latinoamérica Día Internacional de la Mujer. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdet Ramos. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 6 de marzo de 1475 nace en la localidad toscana de Caprese el gran artista italiano y universal Michelangelo Ludovico Buonarroti, a quien la humanidad conoce sencillamente como Miguel Ángel. Pintor, escritor, arquitecto y poeta, Miguel Ángel se inició como discípulo de Ghirlandaio y luego apoyado por Lorenzo Medici, estudió la escultura en Florencia, precisamente en el Jardín de los Medicis. La influencia de Miguel Ángel en todo el arte occidental es de tal magnitud que en verdad de él se puede decir más que un hombre es un mundo. Al oír la palabra Renacimiento, lo primero que se nos viene a la mente es su nombre. Su obra define por sí misma esta época, la más brillante que ha vivido la humanidad. Como pintor, Miguel Ángel nos dejó, entre otras creaciones maravillosas, los famosos frescos de la Capilla Sixtina, que no es posible contemplar sin enmudecer de admiración. Como escultor, su Moisés y su David son muestras incomparables de ese arte poderoso. Una sola de estas esculturas podría constituir la obra completa del mejor artista. Como arquitecto, baste decir que fue Miguel Ángel el diseñador de la grandiosa cúpula de San Pedro de Roma. Como poeta, uno de los aspectos menos conocidos de su obra, Miguel Ángel compuso una prodigiosa cantidad y calidad de poemas, sonetos, madrigales y estrofas varias que, bien estudiadas, han venido a revelarlo como uno de los literatos más importantes de su época. Miguel Ángel falleció en Roma en febrero de 1564. Su cuerpo, en cumplimiento de su última voluntad, fue llevado secretamente a Florencia y allí reposa en una tumba diseñada por Vasari y cercana a la de su admirado Dante Alighieri. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Bésame tú a mí. Bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo supo enseñar? camino del amor. Muerta mi altivez, cuando mi orgullo rodó a tus pies, quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar es más que amor frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Ay, es más que amor, frenesí. Cantaba el comandante Hugo Chávez. Escuchamos la rondalla venezolana con Barbarito Díez. Y el tema Frenesí, tema que inmortalizó el comandante Chávez utilizándolo como una campaña electoral. Más que amor, Frenesí. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe Marina Rojas y nos dice: hola Ensa, siempre activa escuchándote, siempre, un abrazo Marina. Y cuelga un meme que dice: soy chavista, si luchas conmigo, bienvenido. Si luchas aparte, lo agradezco. Si no quieres luchar, te respeto. Si me criticas, lo comprendo. Pero si intentas detener mi lucha, pierdes tu tiempo porque no nos vamos a rendir. Dice Juan Guirola. Luigi, bájale un poquitico a la cortina, por favor. Gracias, cariño. Dice Juan Guirola: China está haciendo valer su fuerza económica y le dará el jaque mate al dólar. Lo siento por los disociados dolarizados. Sí, señor, yo no sé dónde se irán a meter entonces los que están haciendo guisos con el dólar, pero ya hay un trabajo que sacó Russia Today. Déjame actualizar aquí, vale, ¿qué pasó? Esta es una... aquí está. Esta nota la publicó ayer Russia Today y dice: China, todo listo para dar jaque mate al dólar y establecer una nueva moneda mundial. China no tiene previsto vivir en un mundo dominado por el dólar demasiado tiempo. El tamaño de la economía china ya ha superado al estadounidense y Pekín o Beijing tiene casi todo listo para dar el golpe final y terminar con la hegemonía del dólar, afirman medios norteamericanos. Con la economía y las finanzas, Pekín ha estado jugando al ajedrez y Occidente a las damas, según opina Michael Snyder en su blog del portal The Economic Collapse. Lamentablemente para Washington, hemos llegado al punto en que el jaque mate está en el horizonte. A su juicio, los cambios han sido tan rápidos en los últimos años que gran parte del mundo financiero es consciente de que el dólar tiene sus días contados y será reemplazado por el yuan como principal moneda de reserva mundial. El autor apoya sus afirmaciones en varios hechos, entre ellos un reciente informe de Reuters en el que se señala que el yuan ya ha irrumpido entre las cinco primeras monedas de pago del mundo, superando al dólar canadiense y al australiano. mexicano y que está a punto de superar al yen japonés. El dólar estadounidense no será reemplazado de la noche a la mañana, pero las cosas están cambiando radicalmente y China se ha estado preparando durante mucho tiempo. Pekín se niega a revelar con exactitud cuáles son sus reservas de oro, pero lo cierto es que ha acumulado enormes cantidades. Además, China ha comprado gran cantidad de deuda de Estados Unidos. Esto le da suficiente poder sobre nuestra moneda, el dólar, y nuestro sistema financiero, finaliza Snyder. Esto es, bueno, un análisis de un economista norteamericano. Por otro lado, también debemos... Ya, espérate. Ajá, aquí hay otra información económica importante, que es que Venezuela y Rusia crearán este año un banco binacional. Pero dicen que el país se está cayendo a pedazos, que este es un país en ruina, que pa, pa, pa, pa. ¿Tú crees que Rusia va a estar apostando perdedor? No, señor. Aquí está, nuestras naciones fortaleciéndose. Venezuela y Rusia crearán este año un banco binacional. Ayudará a alcanzar metas económicas. El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Federación de Rusia, Juan Vicente Paredes Torrealba, informó que este año nacerá oficialmente el Banco Binacional Ruso-Venezolano, proyectado el año 2009 por Moscú y Caracas. Todos los puntos están acordados, todos los estudios están a la orden, todo está concluido. En la capital inicial, el capital inicial de 4 mil millones de dólares se mantiene a pesar de los problemas que tenemos a causa de la guerra económica que enfrentamos desde hace 6 años, aseveró Paredes. Durante una entrevista ofrecida al portal Sputnik, el representante venezolano indicó que el documento final que contempla la fundación del Banco Ruso-Venezolano será firmado durante la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela de este año, que tendrá lugar en Kazán. El banco binacional va a fortalecer relaciones y ayudará a alcanzar las metas económicas y sociales de Rusia y Venezuela. Las perspectivas son maravillosas, aseveró el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Rusia. Seguimos leyendo mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos dice Marina Rojas: recomiendo El Arañero en el Teatro Teresa Carreño. Entonces, y dice que es gratis. Dice Ruiz Burundanga: protesto Alzheimer. Las cédulas que terminan en 6, hay muchas. Los jueves se hace una cola de puro 6. Dice Helvética: hola Ensa, lo de Ollanta se veía venir cuando lo recibió Obama. Las bases gringas que sacaron de Ecuador ahora estarán en Perú. Tal cual. Dice Marglelis Quintero: hola Ensa, ayer en la noche fui a la Unicasa del Centro Comercial Guatire Plaza. Vi como una mujer colombiana pagaba 6,000 bolívares en cloro. ¡Qué barbaridad! Y a dicha mujer nunca le pidieron la cédula. ¿Hasta cuándo tanta matraca? ¡Capta huellas ya! Totalmente de acuerdo contigo. Parece, bueno, está sonando el teléfono, así que le daremos paso, aparentemente, una llamada que viene para acá, para el programa. ¡Llamada! ¡Buenos días! Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Aquí, chama, con un poquito de frío, pero bueno. No, es que está haciendo un frío. Horrible. Ave María purísima. Sí, horrible. Sí, sí. Mira, yo te estaba llamando respecto a lo que estaba diciendo el señor del pollo en Mercal. En el Pedeval, sí. En el Bicentenario está pasando lo mismo. Mira, a mí me toca los miércoles por mi número de cédula. Entonces te dice que, bueno, tú tienes que ir ese día y se supone que tú vas a conseguir todo lo que necesitas allá de la cesta básica y otras cosas que tú quieras comprar. La semana pasada, pues digo, yo voy cada 15 días, mira, no había pollo, no había carne, no había pescado, no había café, un montón de rubros que faltaban. Entonces de repente, hagan una cola que llegó el pollo, entonces te daban, era una bandeja con 2 muslos de pollo. Después, hagan la cola otra vez, te dan una bandeja con un pedacito de carne. Entonces tú te pones a ver, o sea, si uno les corresponde ir con tu número de cédula, si necesitas otra cosa ya no puedes volver si ya lo compraste. La gente antes iba, si dependiendo tu número de cédula podías ir el sábado o el domingo, ¿no? Ajá. Ahora no, ahora te lo pusieron para cada 15 días. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, pero no, me imagino que eso también tiene mucho que ver, porque a pesar de que aplicaron lo de la cédula, las colas son enormes y bueno, y también, pues, tú sabes que los bachaqueros se las arreglan, exacto, piden cédulas prestadas, sacan cédulas falsas, o sea, sabrá Dios, exacto, todo lo que... O le pagan a la gente para que vaya ese día a comprar. yo te entiendo, ¿no? Pero también ellos tienen que pensar, por ejemplo, en mi casa la que puede hacer la cola soy yo porque mis hijos trabajan. Claro. Yo soy una persona de la tercera edad. Cuando estuvo allá el defensor del pueblo, él dijo que tenían que tener una preferencia hacia las personas de la tercera edad. Ok, muy bien. La cola ahora se hace en el estacionamiento, te ponen sillitas ahí para que tú te sientes. La persona de la de su edad que todavía no son mayores en un sitio y nosotros de la tercera edad otro. A la hora de que tenemos que subir a la planta de arriba, no, ahí te ponen a hacer la cola con todo el mundo. No es que porque tú eres de tercera edad ya vas a pasar, no. Los militares te dicen, no, váyase su cola. Entonces, yo llegué ahí a las 9:30 de la mañana, imagínate la cola que había y el desbarajuste que había en las cajas para pagar. Que yo llegué ahí a las 9:30 y llegué aquí a mi casa a las 4:30 de la tarde. Muerta de hambre, cansada, para que lo que te den es una tontería. Entonces, cuando va el ministro, aquello está dotado de sí, todo. Eso es una maravilla, pero lo que el ministro se da la media vuelta, empiezan a jorobar. Entonces, no puede ser también tampoco. Como las personas que trabajan ahí, ven a los familiares, lo llaman y lo vienen a buscar la cola, lo suben. A eso sí le tienen sus cosas guardadas. Ah, caramba, esos ya están como el central bachaquero, entonces. Eso es correcto. Mija, qué bonito. Te lo estoy diciendo porque ya yo lo he visto en varias oportunidades. Entonces, ahí también hay que meterle el ojo. Claro. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Si las personas que van el día lunes, el día martes, no consiguen nada, ya no pueden volver más. Entonces, ¿en qué estamos ayudando el Estado? ¿En qué estamos ayudando el gobierno? Si ellos mismos, las personas que están encargadas de eso, no trabajan como es debido. Claro, es lo que hablábamos al principio del programa, señores, eficiencia. Exacto, si tú se supone que es que tenemos que ayudar porque tú vas a hacer tu mercado y se supone que tienes que conseguir todo, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir y no vamos a conseguir nada, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dándole la razón a la oposición? No, y que las cosas las hay, porque los familiares, ¿cómo se lo llevan? Ah, bueno, ¿no? Te digo porque yo lo he visto. ¿Familiares, amigos o bachaquero que se baja de la mula? Eso es correcto. Entonces tú vas, no hay jabón, no hay cloro, no hay desinfectante. Eso nunca hay ahí en el Bicentenario. Pero entonces sí tenían una pasta la semana pasada que yo fui, que todo el mundo la veía y la volvía a poner ahí. ¿Sabes a cuánto? A 120 bolívares. Imagínate. Ah, entonces, ¿dónde está la pasta nacional? La que el pueblo pueda comprar, porque yo no voy a pagar 120 bolívares por una pasta. Entonces, eso era lo que te quería decir, que bueno, hablen eso y ve a ver cómo van a hacer. Sí, bueno, señor. Gracias, pues que pases feliz fin de semana. Igual, feliz fin de semana para ti también. Bueno, vamos a leer información positiva, porque esto, por ejemplo, en la Cuarta República no se veía. Fue condenado a 18 años de prisión el ex gobernador de Guárico, Luis Enrique Gallardo. 18 años de prisión. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, señaló que el Ministerio Público condenó a 18 años al ex gobernador del estado Guárico, Luis Enrique Gallardo, por malversación específica de fondos públicos, por ladrón, señores, y evasión de procedimientos de contratación pública. Y asimismo indicó que Leonardo Rodríguez y Carlos Alfonso Cerezo fueron sancionados con la misma cantidad de años. Y acotó que el caso estuvo siendo investigado desde el 22 de marzo de 2013. Se hizo justicia, señores. En la cuarta, ¿cuántos gobernadores, cuántos alcaldes, cuánto concejal, cuánto político no robó? ¿Y cuántos pagaron cárcel? Y los que, bueno, Claudio Fermín pagó cárcel por corrupto. ¿Pero cuánto tiempo estuvo? ¿Un año? ¿Dos años? De tipo a este gobernador, que por cierto, era rojo rojito, le cayeron 18 años de prisión por ladrón. Bueno, así es que se gobierna. Y si se le echa los ganchos a este gobernador corrupto, pues señores, a poner mano dura y ponerle los ganchos a los bachaqueros y a sus cómplices dentro de los expendios de alimentos, tanto públicos como privados, para que se acabe este bochinche. Este bochinche que de verdad nos está afectando a todos los venezolanos. Estamos a punto de despedirnos, nos escribe Yulimar Rivera y nos dice, totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo la señora, yo también he visto eso, ojo, Rapsa Piso Oficial, a revisar lo que pasa a diario. Bueno, ya vamos los queremos invitar este fin de semana. Recordemos que con Arpa 4 Maracas y Maracas recordarán al comandante Chávez este fin de semana. Hoy, mañana y el domingo, 30 artistas criollos regalarán poesía, copla y sabana en honor al gigante al cumplirse 2 años de su partida física. El Poliedro de Caracas se inundará de música venezolana con la serie de conciertos denominados Corazón Llanero para rendir homenaje al comandante Hugo Chávez al cumplirse ayer sus 2 años de su partida física. Más de 30 artistas criollos como Cristina Maica, José Gregorio Kendo, Vitico Castillo, Armando Martínez y muchos más estarán en escena hoy y mañana a partir de las 6 de la tarde, mientras que el domingo la jornada musical comenzará a las 4 de la tarde. Rey Armas, cantante de música llanera que participará en uno de los conciertos, indicó que es importante resaltar los valores venezolanos en todo momento. No hay mejor ocasión que hacerlo ahorita, pero no solo en homenaje al comandante Chávez. Es importante mantener siempre la promoción constante de lo que son los valores de la patria, afirmó el músico. También, bueno, reiteramos la invitación que hicieron nuestros usuarios para que disfruten de la obra de la Compañía Nacional de Danza de Arañero a Presidente en el Teatro Teresa Carreño, totalmente gratuito. Ahora sí nos despedimos y bueno, ya ha sido un placer estar toda esta semana con todas y todos y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Nos despedimos con muchísimo cariño. Luis Arloyo en los controles y esta servidora Enza García, y les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana, y a todas las mujeres venezolanas, que tengan un feliz y digno Día Internacional de la Mujer. Nos despedimos con Juan Luis Guerra y Sergio Vargas y este bonito tema dedicado a la mujer. ¡Ay, mujer! ¡Chau! Labios mi refugio, que me dejan ebrio de tanto besar. Ay, mujer, tu risa mi oportunidad, y si no estás conmigo, todo va muriendo y no puedo soñar. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Que tu amor se multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final. Es que a tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. Descalza, se desnuda y entre tu pecho comienza a vivir. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Es que tu amor se multiplica y crece. Tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. We'll be right back. nacen alas y vuela sobre el mar. Lleno de esperanza viva, quisiera limpiar donde irá tu huella para evitarte heridas. Quiero convivir con tus recuerdos para llenarlos de mí. Quiero regalarte un libro abierto con mi última poesía. Te quiero dar una ecuación de mis besos. Quiero al final un residuo de te quiero. Voy a comprar la Torre Eiffel en un sueño para La señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.